Radiográfica desde Ushuaia, desde el centro de la patria. Un día nublado nos tocó, se ha nublado un poquito aquí en Ushuaia. Está lindo, se siente fuerte este viento patagónico, aunque nos cuentan que esto no es nada. En la vigilia seguramente vamos a sentir el frío de una manera más intensa. Juan Carlos Parodi está con nosotros, él es el presidente del Centro de Veteranos aquí en Ushuaia. Bueno, compañero, gracias por atendernos, por recibirnos. ¿Qué se siente en la previa del 2 de abril? Bueno, bienvenido primero, Lucas, y a tu compañero. ¿Qué se siente el 1 de abril? Es un momento de recuerdo, de repasar todo lo vivido. Es un momento de recogimiento. Es un momento especial. Y sobre todo el momento en que se iza el nuevo pabellón, como venimos haciendo hace ya 32 años. Desde que implantamos el monumento y el mástil aquí, el cambio de pabellón cada 1 de abril. Sí, es un momento especial. Realmente para entenderlo hay que vivirlo. Así que, bueno, si están acá van a entender de lo que te puedo decir. Se armó la carpa, es un lugar, son momentos de encuentro del pueblo con los veteranos y también con las Fuerzas Armadas. Claro, este año decidimos darle una dinámica distinta a esta actividad, en el marco de los 44 años, un poco para aprender para el 45 aniversario, que bueno, cada 5 años se hace algo un poquito más intenso siempre, como que vamos marcando etapas, ¿no? Con esta oportunidad armamos la carpa una semana antes, con actividades ahí adentro, con orientada a chicos del jardín de infantes y primario, con la temática de Malvinas, obviamente sin hacer alusión a la guerra, donde bueno, los chicos entran a través de juegos, van incorporando el tema, ¿no? Y después, bueno, están los stands de las Fuerzas Armadas, Defensa Civil, Fuerzas de Seguridad, que muestran un poco el trabajo que están haciendo o para qué sirven esas organizaciones, ¿no? Así que esa es la idea. Estamos en un momento crítico para la Argentina, porque vemos ahí que hay una avanzada de los piratas sobre nuestro Atlántico Sur. ¿Qué contexto estás viendo hoy en la República Argentina y sobre todo en la causa Malvinas? Bueno, lo que sí veo, nosotros ya hace 44 años que tratamos de, venimos luchando, yo lo llamo la segunda batalla contemporánea de Malvinas, porque Malvinas fue una de las batallas en esta guerra que empezó hace 193 años, no empezó ayer, y nunca hubo un acuerdo de paz. En la batalla de Malvinas hubo un alto el fuego, nada más. Lo que siento, yo siento, creo que la mayoría sentimos eso, es que estamos perdiendo la guerra. Desde los últimos, 44 años, 40 años de democracia, por razones ideológicas, y por supuesto por el avance del conocido poder blando que viene trabajando lentamente, carcomiendo las instituciones, carcomiéndonos culturalmente, generando un montón de problemas para que nosotros estemos distraídos con los problemas internos que tenemos, y en tanto ellos avanzan despacito, tranquilos, se nos han metido en Argentina continental a través de distintas empresas. Por supuesto no van a mostrar su bandera, lógicamente, lo hacen asociado con otras organizaciones de otros países, pero entran. Avanzan en Malvinas en la exploración de hidrocarburos, ahora han encontrado metales preciosos, y dale para adelante. Como te decía, sentimos que estamos perdiendo porque se produjo un desguace total del todo el sistema de defensa. Entre ellos, un arma fundamental, diría yo que es la más importante, de hecho lo dijo San Martín en su campaña libertadora, que un pueblo bien informado y bien educado es mucho más fuerte que cualquier ejército para sostener la independencia. Y nosotros vemos, lo estamos comprobando de hecho en estos días, de que la educación ha sufrido una degradación sin precedente en todos estos años, ¿no? Yo me he encontrado, lo digo yo porque lo he vivido, lo he visto, que acá los jóvenes saben de Malvinas lo poquitito que le podemos contar nosotros en una charla de una hora escolar una vez al año. Pero para entender esto hay que estudiar mucho, de hecho desde 1520 hasta la fecha, que fue cuando se descubrió, y la descubrió España, no la descubrieron los ingleses. Así que, acá estamos trabajando. Ahora, después de esta experiencia que hemos tenido con camarada veterano de guerra y comodoro retirado de la Armada, aviador, profesor de geopolítica, la Escuela Nacional de Defensa y más, estamos dando unas charlas ya un poco más avanzada, digamos, apuntando a docentes y alumnos de secundario de los últimos años, universitarios y demás. Estamos comprobando de que de Malvinas no se sabe nada, y creemos que eso sucedió a propósito, estamos convencidos, porque a ver, es el Estado el que tiene, está escrito en la ley de educación, está establecido que Malvinas se debe estudiar obligatoriamente, pero no pasa nada, y lo hemos comprobado que no pasa nada. Entonces ahí ya tenemos un arma menos. El sistema militar ha sido totalmente desguazado. O sea, vos para poder negociar con alguien tenés que tener poder, tenés que mostrar que podés hacer algo. Si fuera necesario para influir sobre el otro. Armarse para la defensa. Armarse para la defensa, tal cual. Hay una frase, no recuerdo quién fue el autor, no es mía, pero dice que si querés vivir en paz y en libertad, tenés que armarte para la guerra. O sea, siempre, en todos los órdenes de la vida, hay uno o más idiotas que se creen con derecho a joderle la vida a los demás, ¿me entendés? Entonces vos tenés dos alternativas, te sometés a esa invasión o te defendés, quedan dos, no hay mucho más. Insisto, no estoy haciendo apología de la guerra, nadie que haya pasado por una situación de esa quiere la guerra, pero si te quieren someter, te quieren avasallar, algo tenés que hacer. Finalmente, ¿qué mensaje dejarías para este presente político como presidente del Centro de Veteranos de este corazón de la patria que es Ushuaia, Tierra del Fuego? ¿Qué dirías en este 2026? ¿Cómo pensás también tu discurso para el 2 de abril? Bueno, lo del discurso va a estar picante. Un mensaje que puedo dejar que, bueno, el ciudadano tiene que tomar conciencia de dónde estamos parados. Los funcionarios políticos actuales son los responsables de revertir todo lo que se hizo mal hasta acá. Obviamente no son ellos los responsables actuales de lo que está pasando, pero sí los responsables de revertirlo. Cada vez que hacemos una elección o cambiamos de gobierno, lo hacemos por algo, porque algo hay que cambiar, ¿no? Es porque no estamos conformes con lo hecho, entonces hay que cambiar. Hay que seguir trabajando, seguiremos haciéndolo hasta el último aliento. Es el compromiso que hemos tomado con nuestros camaradas que están acá al pie del monumento en el Bronce. Tratar de cumplir con el juramento que hicimos hace ya 50 años en mi caso.